Muy buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de las 5 estrellas, el club de los juegos selectos, el club donde solo los astros son dignos de ser nombrados e invitados. El club de hoy, evidentemente, tenemos un astro de los juegos de la lucha, un astro de ese 1994. Tenemos ese astro de Killer Instinct, tenemos Rare, tenemos Ultra 64, Super Nintendo, Game Boy, unas conversiones perfectas, y para comentarlas tenemos a nuestro amigo Sergio. Hola amigos, ¿qué tal? A nuestro amigo Cristian. Muy buenas noches. Y a nuestro amigo Luis. Hola, ¿qué tal? En este Club Vintage eso, hablaremos básicamente de las conversiones, hablaremos de todo lo que supuso este juego en su Ultra 64 y en todas las conversiones que tuvo para consolas de Nintendo. Sin más, os dejamos con el tema principal y volvemos en nada. Antes de presentarme, perdón, soy Edu. No estoy muy acostumbrado a presentar el club. Como podéis ver, pues no está Tony por motivos de viaje, se ha ido a Madrid, y bueno, pues intentaremos llevar la carga como bien podamos. Está, ¿no?, en las Bahamas el cabrón. Está en las Bahamas. Seguro, está seguro. Seguro que está disfrutando. Pues eso, básicamente hoy hablaremos de Killer Instinct y nos podrás encontrar en varios sitios, en nuestro blog, en iTunes también estamos por ahí, y por, cómo no, en Mundo Gamers, una de las páginas principales de España en lo que son noticias y análisis de actualidad, pues también tenemos nuestra casa, nuestro rinconcito ahí, que podéis visitarnos y descargarnos ahí también para disfrutar de todos los programas que vamos haciendo en esta magnífica segunda temporada que estamos intentando que quede bien. Y de momento lo estamos consiguiendo. Además de unas maravillosas noticias de actualidad. Efectivamente, sí. Ya lo digo yo ahora mismo, que es una de las páginas referentes. Tú lo has hecho. Y ahí está. Y que podemos disfrutar de la actualidad de los videojuegos al punto que también tenemos el retro con este Club Vintage. Muy bien. Y sucesos. Bueno, sucesos no del... sin antes comentar ya directamente que la semana que viene hay un evento muy especial en las Cucheras de Sants. Este evento es lo monta la Asociación de Amigos de la MSX. Es un evento que ya desde aquí del Club Vintage recomiendo que la gente vaya y que disfrute, porque tanto si sois amantes de MSX como si solo queréis conocer más del propio ordenador, ¿no? Porque la verdad es que hay cosas muy interesantes a ver y hay cosas muy básicamente son cosas muy interesantes a ver, y que ahora pasaremos a hablar con el director de la asociación, que nos explique un poco más de qué va el tema. Uh-huh. Tenemos a Tony al teléfono. Hola, buenas, Tony. Cuéntanos un poco de qué va la Asociación de Amigos de la MSX. Pues la Asociación de Amigos de la MSX, ¿se oye bien? Se escucha un poco con interferencias. Sí, sí. A ver, un momento, un segundo, voy a moverme de sitio, perdón. Sí, a ver. Sí. A ver, ahora. No se oye bien. Soy un poco mal, Tony. Bueno, vamos a ver si podemos arreglar el tema de la comunicación. Yo recuerdo que estuvimos la edición pasada, estuvimos ahí, fuimos con Tony, fuimos con varias gente, y la verdad que era entrañable, ¿no? Era como una reunión de gente que les une esto, ¿no? El espíritu de antaño del MSX, ¿no? y era increíble, ¿no? Cuenta, Tony. Sí, te oigo, se escucha un pelín mal, ¿eh? Vale. Parece que se nos ha ido un poco la conexión. Bueno, sí. Pues nada, comentaros a amigos oyentes esto, que es una reunión que hacen cada 6 meses, lo hacen en las cocheras de Sants en Barcelona, y se reúnen allí pues para hablar y para intercambiar opiniones, incluso juegos, nuevos programadores que están haciendo todavía nuevos proyectos para el MSX, ediciones nuevas. Sí, muy interesante, muy interesante, y un poco material inédito, revistas, fanzines antiguos, uh-huh. Tipo de material que a lo mejor antes se veía mucho, ahora no tanto. Y bueno, nuevos proyectos, y está bastante bien. Incluso Scen también hacen aparatos nuevos para agrandan ordenadores y hacen, sí, señor. Y hacen de todo. Supongo que podemos encontrar muchas cosas allí relacionadas con el tema de la MSX, y será un paseo para todos aquellos que no conozcamos o que conozcamos MSX, pues será un rato agradable. Es un pedacito de historia. Sí, efectivamente, pues vamos a pasar si eso a los sucesos. Pues el juego era, la fecha era el 94, y sucesos así que encontramos, por ejemplo, en Hiroshima comenzaban los 12avos juegos asiáticos. Eran unos juegos el objetivo de estos juegos era transmitir paz y armonía al resto del mundo después de, como conmemoración de la destrucción de la ciudad por aquella bomba atómica, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la verdad que fueron unos juegos olímpicos, unos juegos asiáticos bastante, bastante bonitos e impresionantes. Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pues la verdad que yo vi imágenes y era me acuerdo que era espectacular. A mí que me va mucho la cultura oriental y tal. Después teníamos deporte. En deporte destacaba el Juventud de Badalona, que por primera vez se consagraba como campeón de la Copa Europa de baloncesto. Era curioso, ¿no? Nuestro Juventud, ¿no? La Juve. La Juve. Qué gran momento ese de ganar la Copa de Europa, ¿eh? Tú lo has dicho, con sus trajes verdes ahí. No me acuerdo si por entonces era Ron Negrita Juventud, no recuerdo bien. El caso es que nos regalaban esa victoria. Y bueno, después teníamos un dato súper interesante también del deporte, conocido por todos. Juan Carlos Loaiza se declaraba campeón por tercera vez del Campeonato Nacional de Rodeo. ¿Qué os parece? Rodeo. ¿Eh? ¿Tú sabías, Edu? Vaya dato. Campeonato Nacional de Rodeo. Yo ni sabía que existía, pero bueno, ahí está Juan Carlos Loaiza. Después en el cine he destacado Entrevista con el Vampiro. Ya la conocemos todos, ¿no? Con Antonio Banderas, con... La novela está de Anne Rice. Anne Rice, exacto. Sí, de la saga de las crónicas vampíricas, ¿no? Dirigida por Neil Jordan, con Brad Pitt, Brad Pitt, Antonio Banderas y Tom Cruise, y ¿no? La niña esa de Spiderman. Después en música teníamos a Big Mountain, ¿os acordáis de Ooh, Baby, I Love You? Qué pues bonita. Eso sonaba en las radios de aquel tiempo, y un disco, El Awake de Dream Theater. Para mí uno de los mejores discos de la época de esta banda. Y como videojuegos, pues teníamos Polysnauts. Gran juego de Kojima. Sí. Polysnauts, sí. Sid Meier's Colonization, también teníamos el Need for Speed. Y The Elder Scrolls Arena. Este no lo recordaba yo, la verdad. Tampoco, ¿no? Pues perfecto. Pues esto han sido más o menos un poco para situar a los amigos oyentes en la época que vamos a tratar este... En la época en la que tratamos este maravilloso juego de lucha, que sonaba así. Perdonadme un pequeño apunte. He dicho los 12avos juegos asiáticos y tengo que rectificar, porque en la lengua castellana no se dice así, se dice 12º juegos asiáticos. Dicho esto, Edu, te paso el relevo, amigo. Killer Instinct, ese juego creado por Rare, que fue fundada por los hermanos Stamper, y este juego llegó a salir para la placa Ultra 64. ¿Qué es la Ultra 64? Preguntaréis, porque claro, suena a Nintendo 64. Totalmente. Pues bueno, era un hardware de recreativa basado en lo que sería futuramente esa Nintendo 64. Y este Killer Instinct se vio en esa placa. Cosa curiosa, porque en la placa directamente, nada más en llegar a la recreativa, escucharíamos una frase que decía que en 1995 estaría esa placa en todos los hogares y en todas las casas. Yo la vi. Yo en 1995 pues no la vimos, se retrasó un año. Hasta 1996 no veríamos Nintendo 64. Entonces supuso eso el principal problema de Killer Instinct, ¿no? De decir, wow, en 1995 tendremos Nintendo 64 en casita, y no fue así. Mentira. Pero bueno, esta placa ya nos presentaba cosas realmente espectaculares, como ese motor Silicon Graphics moviéndose de esa manera tan brutal como se movía en este primer Killer Instinct, que después ya iríamos viendo otros juegos, como ese Killer Instinct 2, por ejemplo, en esta placa también, y algún otro juego de Midway como los Cruising USA, Cruising World, pero utilizando el motor Silicon Graphics, que veíamos era Killer Instinct 1 y 2, y la verdad es que se movía de una manera impresionante. Uh-huh. El Silicon Graphics se muestra un motor capaz de hacer polígonos y estructuras en 3D y pasarlas a 2D sin perder casi calidad. En el caso de Killer Instinct de Ultra 64 casi no perdía nada, y la verdad es que era espectacular verlo mover, ver esas luces que podía crear, esos modelados 3D moviéndose también, y también animados, esos efectos de cámara. Y aparte que el Silicon Graphics también se ha utilizado en cine. Sí. Hay muchas películas que tenían el motor Silicon Graphics, y encima ha habido guiños en pelis con uh-huh. con este motor incluso. Sí, la lista es bastante elevada de películas. Ahora sí que se me ocurran, pues, La Máscara, por ejemplo, Independence Day, Jumanji, no sé, Casper, Star Trek, hay infinidad de películas. Incluso los guiños a los que tú te refieres, Edu, por ejemplo, recuerdo en Jurassic Park, el ordenador que manejaba todo el parque era un ordenador SGI, un Silicon Graphics. Y después en Twister pudimos ver la película de Twister, conocida, la del huracán aquel. Sí. Podíamos ver que la gente llevaba un portátil también SGI, que por cierto ese portátil se ve que había muy pocas unidades construidas. Pues bueno, este es un sistema caro de implementar, y pues le salió bastante bastante bien a Rare con estos Killer Instinct. Con Donkey Kong Country también lo pudimos ver, y la verdad es que quedaba bastante impresionante, tanto en Killer Instinct en esta Ultra 64 como en su Super Nintendo con Donkey Kong. La verdad, después Killer Instinct no tardó en hacerse famoso. Mucha gente lo llegó a comparar en su tiempo con Mortal Kombat, pero no tiene nada que ver, ni en jugabilidad ni en nada. Simplemente. Supongo que también es eso, ¿no? Que se le llama juegos de lucha occidental y juegos de lucha oriental, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y los juegos de lucha occidentales pues básicamente parten de la misma base en diseño. Personaje de fuego, personaje de hielo, personaje de color con cresta, personaje mujer, no sé, es estilo occidental lo que se llama. También ese tema de la sangre, el gore, no era un gore muy a lo Mortal Kombat, pero también ese tema. Sí, pero prácticamente el juego no tiene nada que ver en jugabilidad ni en estética, nada. Coinciden en algunos aspectos, pero es por lo que digo, por juego de lucha occidental, pero uh-huh. poco más. Añadieron cosas nuevas a los sistemas de combate y etcétera, uh-huh. pero poco más tiene que ver con Mortal Kombat. A mi parecer los europeos, los americanos buscaban más el concepto de personaje que no la estética de personaje, ¿no? Efectivamente. Buscaban eso, ¿no? Pues un tipo de fuego, daba igual que fuese un tío con llamas, ¿no? Sí. En cambio los juegos japoneses es estética pura, o sea, lo que buscan es eso, ¿no? Sí, sí, tipo sí. Estético y jugabilidad también, lógicamente. Y bueno, pues también contar que el juego, como hemos dicho, no tardó en hacerse famoso, y ya empezó a tener conversiones para sistemas de Super de Nintendo, sí, evidentemente. Sí. esos cartuchos, el cartucho negro de Super Nintendo, magnífico. Ya intentando adaptar, bueno, intentando, lo adaptaron muy bien al sistema de consola Super Nintendo. Así es, la edición de Super Nintendo que salió, que salió en octubre del 95, efectivamente, si no me equivoco. Y además, en este mes, recuerdo que salió el Mortal Kombat 3 de Mega Drive, el Primal Rage de Super Nintendo, el Virtua Fighter de 32X y el World Heroes Perfect de Neo Geo. Y al parecer el Killer Instinct no se quedó atrás y tuvo una puntuación muy muy alta. Sí, lo que íbamos comentando, que Killer Instinct pues se comió el mercado bastante bien, aunque no sé si este si llegó a la altura en lo que es popularidad compararlo con Mortal Kombat, por ejemplo, en de esto similar. Pero la verdad es que lo que digo, no tardó en comerse el mundo, como aquel que dice, y tener sus conversiones tanto para Super Nintendo como para Game Boy también. Sí, sí, la pequeña de Nintendo también No se podía quedar atrás. De hecho, la pobre Game Boy, pocos juegos de lucha podemos disfrutar decentemente en ella, y yo creo que Killer Instinct es de los pocos que se salvaba de juegos de lucha en Game Boy. La verdad es que era muy buena adaptación, con estos los movimientos muy bien definidos, los gráficos estaban bastante conseguidos. Faltaban dos personajes, me parece, faltaba Raptor y faltaba Cinder. No había Pit Fatality. Sí, bueno, limitaciones básicas de la consola. Es que juegos así de Game Boy Color que sean destacables, aparte de Killer Instinct, sería Street Fighter Alpha y Power Quest, sin duda. No, pero la verdad es que estaba bastante bien el juego. Y la verdad es que lo jugó bastante gente también. Y adaptarte un poco al control de los dos botones también, ¿no? También. Efectivamente, ahora después hablaremos un poco más de las versiones en cuestión, de cómo las vivimos y cómo las disfrutemos aquí. Porque claro, la recreativa de Killer Instinct, yo creo que casi en pocos sitios se pudo ver de España. Sí, básicamente sí. La primera noticia que nos llegó de Killer Instinct es en Super Nintendo. Yo, por ejemplo, no he tenido el gusto de ver la versión arcade hasta hace bien poco. Y que existiera una versión arcade tampoco lo sabía hasta hace bien poco, la verdad. Es que no sé, me sorprendió bastante en esa cuestión. Y después, claro, evidentemente ver las diferencias gráficas de una y otra, ¿no? Y pensar, guau, cómo han intentado hacer esta versión de Super Nintendo, basándose en aquello como se movía en recreativa, ¿no? Yo creo que nadie de esta mesa ha podido ver y disfrutar de la versión arcade en su respectivo mueble. No, la verdad que gracias al trabajo este que hemos hecho preparando este juego, yo también me he enterado, ¿no? Que existía la recreativa. Me he quedado con ganas de poderla jugar, ¿no? Era impresionante, pese a que la versión que tenemos en Super Nintendo para mí no era mala, en absoluto. No, de hecho la versión de Super Nintendo era muy jugable, conservaba casi todo lo de la versión arcade, excepto gráficamente. Evidentemente no podían hacer un milagro de transportar algo hecho en 64 bits a una consola de 32, es que era prácticamente un trabajo imposible. Pero bueno, lo consiguieron bastante bien, reduciendo gráficos, quitando zoom, quitando scaling de los escenarios, quitando varias cosillas. Pudieron adaptar bien lo que Killer Instinct quería enseñar, ¿no? Que era esa jugabilidad a base de combos semiautomáticos o linkers, a base de combo breakers, etcétera, etcétera. Así que vamos a pasar a hablar un poco ya del juego, del arcade. Bueno, decir que este juego, como ya hemos comentado antes, es occidental, es británico y salió para arcades en 1994, y nos encontramos con ese Silicon Graphics moviéndose a a unas velocidades y a una fluidez increíble, ¿no? Con esos sprites enormes, súper bien animados, con esos escenarios impresionantes, impresionantes, con unos efectos increíbles, tanto de scaling como de zoom, sobre todo el zoom en escenarios como el de Thunder, que es impresionante, ese escenario en las montañas, en el puente, es impresionante. Cada vez que hacíamos un upper o algo que llevaba al personaje a los aires, el escenario se echaba hacia atrás para ver en qué momento caía. La verdad es que esas cosas después en Super Nintendo no las podemos ver por razones obvias, claro, por limitaciones de la consola, pero verlo en arcade es impresionante. El juego contaba con bastantes personajes y un sistema de jugabilidad bastante, no sé si llamarlo novedoso para la época, un sistema basado en linkers. Linkers. Ah, sí, los linkers. Bueno, esto era un poco extraño. Yo por lo menos no había visto nunca nada parecido, ¿no? Porque era un sistema de combos en el que tú efectuabas un golpe especial, digamos, ¿no? Y después de este golpe le dabas a un botón en cuestión, vamos a poner un puño fuerte, ¿no? Y si esto entraba dentro del combo, hacías una cosa que se llamaba linker. O combo automático, ¿no, Edu? Sí, yo siempre lo había llamado como semiautomático. Que básicamente lo que hacía era, simplemente dándole a un botón, tu personaje efectuaba 3 o 4 golpes de combo. Y esto luego te servía de puente para hacer otro ataque especial, otro linker, ataque especial, otro linker. Y llegábamos a los famosos killer combos, ¿no? Que sí, podían ser hasta 12. Efectivamente, sí. El killer combo. Después hablaremos un poco de la numérica que tienen estas combinaciones, ¿no? Pero lo que decíamos, son semiautomáticos, porque vemos que dando un botón ya te hacen 4 o 5 hits, pero tenemos que saber qué botón o qué golpe tenemos que efectuar, porque no siempre nos va a colar, por ejemplo, a hacer con Thunder un 2 pa'lante puño, que sería la bola esta que se lanza hasta el rival, y hacer una patada floja. A lo mejor no nos sirve de nada. Exacto. Tenemos que encontrar cuál es el botón en cuestión que nos permite linkar ese golpe. Exacto, yo me acuerdo que este juego además tenía fama de que en su día, de que le dabas a todos los botones y hacías combos súper largos, y en realidad no es así. O sea, no es así, tú tenías que adivinar con qué ataque podías hacer un linker, y no siempre te entraban, ya eran diferentes, y no podías repetir, no podías hacer el mismo ataque y el mismo linker constantemente. Claro, no, tenías que variar de botón, porque evidentemente el personaje, cada personaje era diferente. Por ejemplo, no era lo mismo entrar un linker con Yago que con Thunder. Básicamente porque el Yago era mucho más difícil de colar un linker que con Thunder. Teníamos que después adivinar con qué podemos seguir ese movimiento, porque tampoco nos va a permitir, depende de qué movimiento, no nos va a permitir entrar tampoco el linker. Es decir, con Thunder, por ejemplo, hay un golpe que es inútil, que es un diagonal abajo que tira una llamita. Ese golpe no nos va a permitir continuar ningún linker, pero en caso del 2 pa'lante o el Shoryuken de Thunder, sí. Es una manera de ir adivinando, ir moviéndose o ir probando linkers a ver con qué personaje o con qué muñeco nos movemos mejor o peor en este juego. Luego otra cosa que había que añadir también, y esto la verdad es que poca gente lo sabía dentro de lo que cabe, porque no jugaban a esto, pero existían Jaggers ya en este juego, muy difíciles de efectuar, porque el personaje caía a una velocidad tremenda. Pero se podían hacer, Efectivamente, yo me acuerdo más bien de personaje que pudiera hacer Jaggers. Me acuerdo el Fulgor, por ejemplo. Fulgor podía hacer Jaggers con los kames. Exactamente, ¿no? Eso era lo más común, hacer tirar kames y hacer Juggers con eso. Sí, normalmente los personajes que pudieran tener un proyectil, lo que llamaríamos un Hadouken, ¿no? Un proyectil o que se pudiera lanzar hacia él, era más probable poder hacer un Jaggers. Porque siempre había un launcher, un movimiento que lanzaba para arriba, un gancho o lo que fuera. Entonces en ese momento podíamos buscar a ver qué podía hacer nuestro personaje para intentar hacer un combo aéreo. Un Jaggers es un movimiento que nos permite pegar golpes en el aire mientras el personaje va cayendo. Normalmente estos Jaggers empiezan con un launcher, que sería un golpe que eleva a nuestro personaje para arriba, y entonces habría que esperar al momento a que bajara y poder ir haciendo combinaciones en el aire hasta que el personaje cayera al suelo, o hasta que nuestro personaje permitiera que nuestro personaje, que el rival cayera al suelo. Lo mantenías ahí, okay. Efectivamente. Mantenerlo en el aire a base de... Sí. De hecho, Jugger, la palabra significa malabarismo. O sea, que ya nos dice un poco que lo que tienes que hacer con el personaje. Sí, malabares aéreos, básicamente. Malabares. ¿Qué más teníamos en este juego que fuera así novedoso? Teníamos el Combo Breaker. ¿Qué Combo Breaker? Esto le daba... Sí, exacto, era así. Me encanta. Esto le daba al juego realmente yo creo que es la tónica de, o sea, es la clave del juego para que no sea ni repetitivo ni abusivo, además. Efectivamente, si mal no recuerdo, es un counter, una especie de counter, lo que ahora veríamos, por ejemplo, en Guilty Gear o en Black Blue, lo que se llama el Burst, que es un movimiento que nos permite, mientras el rival está pegándonos o haciendo un combo, nos permite cortar ese combo. Ese combo, una rotura, sí, ¿vale? Del combo, ¿vale? Esa rotura de combo, ese combo breaker, se tenía que hacer haciendo un movimiento especial con personajes, y aquí entraba un poquito el factor random, el factor de saber con qué botón empieza el otro con el ataque. Sería un piedra, papel, tijera, por ejemplo, se le podría llamar así, pero dentro de lo que cabe es un poco de azar, ¿no? De adivinar en que si el otro empieza con un puño fuerte, nosotros tendré que darle con un golpe flojo. Si él ha empezado con un golpe flojo, pues nosotros darle con un golpe fuerte, uh-huh, etcétera. La verdad es que era un poco complicado si no sabíamos con qué ha empezado el combo, pero más o menos cuando ya te vas conociendo los personajes, más o menos te ibas familiarizando con qué empezaba cada golpe, la verdad. Además, Edu, tengo aquí las instrucciones del juego delante, y cuando has dicho de piedra, papel y tijera, es que lo explican igual, ¿sabes? Es que es así. Además, las ventajas del combo breaker es que, aparte de quitarle una cantidad de vida considerable al que te ha hecho el combo, claro, tu indicador de vida empezaba a brillar durante todo el combate, y esto te permitía hacer un ataque potenciado de los que ya tenías. Por ejemplo, algún personaje, pues en lugar de tirar un Kame, tiraría 3. O otro personaje, si hace una cometida, pues la hace más larga y da más golpes. Y eso te permitía hacer ataques más poderosos y más feroces. Entonces, cuanto más largo hacías tú un combo, realmente, más peligro tenías y más tiempo le dabas al otro para que le hicieras un combo breaker. Efectivamente. De hecho, el juego llega un momento que la tónica se basa en que tú ya no puedes hacer combos largos. Llega un momento que tienes que hacer combos cortos para y dañinos. Que él no pueda dar opción para hacer combo breaker. Claro, porque bueno, a ti te hacían un combo breaker, ya estabas en clara desventaja en el juego. Claro. Evidentemente, la verdad es que lo que sería el gameplay y la mecánica del juego estaba muy muy muy muy cuidada. Sí, sí, muy cuidada, y lo vemos en aspectos como esto, ¿no? En pensar qué sería mejor en cualquier momento, si hacer un combo corto, si hacer un combo largo, si nos va a contrarrestar con un combo breaker, intentar después hacerlo nosotros. La verdad es que las mecánicas básicamente son bastante especiales, ¿eh? Yo cabría destacar también que tengo entendido que cada personaje tiene un golpe que al que no le daña el proyectil. Por ejemplo, Orchi, si se transforma en pantera, no le dañan los proyectiles y puedes iniciar allí el combo. En algunos personajes sí. De hecho, también lo vemos en algunos juegos, que siempre hay algunos golpes que tienen cierta preferencia a saltarnos o esquivar ese Hadouken para que no haya spameo, como se dice por ahí, ¿no? Spameo, el típico irse a una esquina de tirar Hadouken. Muchas veces en muchos juegos siempre se habla, pero en la mitad de juegos de lucha no sirve de mucho, porque siempre hay algo. Y la verdad es que siempre han buscado la tónica para que no haya este spameo. Y bueno, no sé si todos, pasaba, porque estoy haciendo ahora un repaso y había algunos que sí, como por ejemplo el Spinal, que ponía el escudo. Sí, sí, sí. Y entonces se absorbía el Kame. Bueno, yo he dicho casi todos. Yo es que es eso, Spinal devolvía el Kame. Fulgor se teletransportaba. El Yago, creo que la patada de lado a lado no se comía Kames. No, sí que se los comía, sí. Y enteros, como con patatas. Vale, pues Yago sería de los peores del juego, ¿no? Por cierto, tengo que decir que para cuando el Tony lo escuche, que Yago es su personaje favorito. Así que no sé qué pensará sobre esto. No sé, lo estaba pensando yo ahora. Digo, algo tiene que tener Yago, pero es que si se comen los Hadoukens también, es que es un personaje inútil. Básicamente. Y porque todo lo que son combinaciones las tarda mucho en hacer, ya que el launcher que tiene, o sea, el starter del linker es bastante bastante penoso, la verdad. Ahora que hablamos de personajes, yo os quiero comentar, a ver, ¿cuál es vuestro personaje fetiche en el Killer Instinct? A ver, yo en un principio era como Tony, era de Yago porque me gustaba la temática ninja, me gustaba el diseño del personaje y tal, pero a la hora de jugar no me hacía con el personaje, así que pasé directamente a Finder. personaje sencillo de manejar dentro de lo que cabe, uh-huh. con linkers y starters bastante sencillos, y combinaciones bastante, y un personaje que estéticamente es increíble. Estéticamente está muy bien, y aparte se hace mucho al personaje, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene Shoryuken, tiene. Y es muy abusivo, además. Es muy abusivo. De hecho, después fue el más maltratado. Uh-huh. Porque después ya en versión Game Boy, por ejemplo, ya no estaba. En Killer Instinct 2 lo omitieron, ¿no? También y decías, hostia, no, yo coincido contigo. Sí, yo coincido contigo también con Cinder, tío. A mí la estética que tiene es impresionante. Aparte que rápido, la gente que no estábamos muy iniciados en el tema lucha y tal, rápido te podías hacer muy bien al control de este personaje. No sé, a mí me gusta Christian. Yo, como no era tampoco muy pro de este juego, siempre me pillaba a Orchid. Me encantaban las curvas, me encantaba esta mujer de verde, me encantaba que se transformara en pantera, me encantaba que enseñara las tetas. Las tetas triangulares. Triangulares, me encantaba. Sí, era genial. Pues yo soy más de Fulgor. Yo con Fulgor me partía bastante, la verdad. ¿Es Predator? ¿Es Predator? No. ¿No es un Predator? No es un Predator. Vaya. Es que hemos tenido una pequeña discusión antes de empezar el programa, y es que había algún indeseable que decía que Fulgor estaba basado en Predator. No, basado no, es un Predator. Bueno, vale. Claro, aquí, es un Fulgor de toda la vida. Aquí acaba la broma. Pues Fulgor era el que más me gustaba, pero como para jugar, pero yo creo que me quedo con Spinal. Hombre, hay que decir que estéticamente el juego había personajes muy cuidados, por ejemplo, para la época, porque yo no sé si ahora mismo este juego encajaría en la época actual. Vamos a decir, el juego tiene un look noventero, un look ochentero que gustaba, ¿no? Esos personajes extraños, ese esqueleto, ese dinosaurio, ese tío de hielo, ese tío de fuego. Pero no sé si ahora mismo, en esta época, este juego acertaría o tendrían que hacer un rediseño bastante bestia. Por ejemplo, Mortal Kombat lo ha vivido, básicamente. No podían adaptar bien los personajes de aquella época. Es decir, tendrían que hacerle cosas nuevas. Básicamente, no sé, cambiarle un poquillo el rediseño de los personajes, hacerlos más molones. Por ejemplo, Nob Saibot meterle pelo y hacerle pelo blanco. Decías, hostia, pues es un diseño más acorde a lo que se lleva ahora que lo que se llevaba antes. El rollo ninjas, rollo personajes tapados. Molan los ninjas, tío. Siempre han molado. De hecho, esto que has dicho de que no sabes si funcionaría ahora. Ahora el juego este y tal, porque era muy noventero. De hecho, quizá lo veamos pronto, porque hay rumores de que puede que salga para Kinect. Pero yo no me voy a mojar. Ya, pero por ejemplo, ya. Pues ya estás mojado. Ya ha pasado. No, le he pasado la pelota a Edu, amigo. Ya pasarlo a Kinect sería un error. Eso para empezar. Ya. Porque que el juego en diseño no pegue con la actualidad o no pegue con lo que se lleva ahora, no significa que en mecánica fuera excelente. Quiero decir, la mecánica del juego se puede implementar ahora tranquilamente. Lo que se tendría que hacer es un rediseño o pensar en hacer varias cosas para atraer a la gente nueva, atraerlas a este Killer Instinct. Pero estamos de acuerdo, Edu, Cristian y Sergio, que la mecánica del juego en su día y ahora es increíble. Ahora la mecánica de este juego ahora pegaría. La verdad que es un juego que para niveles expertos es muy bestia y para niveles normales te puedes aceptar tranquilamente, porque un Cinder es bastante sencillo de manejar y tiene los combos semiautomáticos y tal, o sea, que sería un juego prácticamente que encajaría mucho la mecánica en la época actual. Solo se tendría que mirar más o menos, cambiar un poco la estética del juego. Pero para la época la estética pues estaba muy bien y sorprendía mucho encontrarte un hombre lobo como Ser Wolf, encontrarse un velociraptor, encontrarse a Spinal, encontrarse a Fulgor o un alien que era Glacius, era un alien. Un Glacius, un tío de hielo, un boxeador, un indio, no sé, está el diseño para la época pues estaba muy bien. Lo que pasa es que a ver si se podía adaptar a la época. Uh-huh. Pero por ejemplo después teníamos el caso de Killer Instinct 2, ¿no? Un intento de readaptación a la época, y la verdad es que, sin mojarme mucho, diría que el diseño a mí no me sorprendió tanto como en su época me pudo sorprender Killer Instinct 1. Uh-huh. En ese caso los personajes nuevos no sorprendían, son un poco anodaninos, ¿no? Sí, o sea, no sé, me dio la intención que con Killer Instinct 2 intentaron meter a mucha mujer, a mucha chica por meter, y los diseños de las chicas no eran gran cosa. Quitaron a personajes que eran prácticamente bien, que estaban muy bien llevados y aquí no estaban, como el caso de Cinder o Thunder, no estaban, y metieron directamente a una tía que sustituyera a Thunder y una tía con un diseño bastante simple. ¿Quién dices? La Kimbu esta. Sí, la Kimbu. Después había una Amazona. Y luego no el Tusk, que era horripilante. Sí, el Tusk, que sería el roso. No sé, sí. Killer Instinct 2 intentaron hacer una readaptación y aunque jugablemente estuviera muy bien, estéticamente no creo que llegara a impactar tanto como impactó Killer Instinct 1, la verdad, desde mi punto de vista, ¿eh? Pues bueno, la lista de personajes, por ejemplo, ya que estamos hablando del diseño, pues decir los personajes que nos sorprendieron. Por ejemplo, tenemos a Yago, ¿no? Que sería esa especie de ninja. Tendríamos a Cinder, teníamos a Fulgor. Sabregulf, que sería el robot que estamos hablando antes. Cinder, que sería el hombre de fuego creado así, un preso creado genéticamente. Es la historia, ¿eh? Orchid, la mujer del juego. Una detective. Tetas triángulas. Tetas triángulas. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes en cuenta? Spinal, que sería una especie esqueleto. De esqueleto. Como ya hemos dicho antes, Sable Wolf, el hombre lobo, que parece que su nombre viene a ser un guiño a los primeros juegos de Rare y de Play Ultimate Game. Exacto. ¿Qué más tendríamos por ahí? A Glacius también tendríamos. A Raptor, el Velociraptor. También, la verdad es que teníamos a Thunder también, el mexicano del juego. El combo también. TG Combo. De hecho, habría que explicar un poco qué hace toda esta peña aquí, ¿no? Sí, o sea, porque la verdad es que son... Son gente rara. Quedaos a la definición que hemos hecho, porque es Cinder, un hombre de fuego creado por ahí, un preso Raptor, random. Raptor. Un velociraptor. Y ahora TG Combo, un boxeador loco. Sí, ¿vale? Sí, de hecho, el boxeador, la historia es muy graciosa porque es fue campeón de los pesos pesados, sí. Pero lo expulsaron porque sus métodos eran muy agresivos. ¿De qué os suena esto? No sé, es el típico boxeador, ¿no? Es el típico Bison, Balrog, ¿sabes? Madre mía. El Street Fighter, el típico que lo han echado por conducta violenta y se ha vuelto ahí a la mafia en Street Fighter. Con un plano final entrañable, no sé si recordáis aquel plano final, pero es entrañable. Pues bueno, saludando en un coche, ¿no os acordáis? Sí, impresionante. Bueno, y decir un poco así de la historia. Básicamente un torneo. Sí, que creado, bueno, por... representa que hay una compañía en un mundo desolado del futuro por la contaminación y el desastre, que se llama Ultratech, que es una megacorporación, que crea un torneo para básicamente que se apunte quien quiera y quien gane. Puede pedir lo que quiera. Efectivamente, pero este torneo es una especie de tapadera, ¿no? Sí. En realidad lo que quiere Ultratech es probar sus armas de combate. Para realmente la que más es Fulgor, que es un cyborg creado por ellos. Bueno, pero Cinder también es un experimento de ellos. Es un experimento de ellos. Y Raistor también. Efectivamente, Cinder, si no mal recuerdo, era un preso, ¿no? Que hicieron Cinder, sí. Un experimento. Que le prometieron que si ganaba, le daría la libertad. Efectivamente. Y luego también esta gente abre un portal o algo, ¿no? Sí, que es de donde sale el malo final, que es Idol. Que representa que es un dios de la batalla del año de la castaña, que lo tienen ahí en una jaula para probarlo. Sí, sí. Ahí tenemos los experimentos de Ultratech. Exactamente. Pues no, ya vemos que el diseño, el conjunto de personajes es muy variopinto en esta ocasión. Sí, sí, sí. Y bueno, la historia es bastante sencillita. Sí, simple, muy sencilla. Pero tampoco es lo que se busca. A ver, que muchos juegos de lucha tienen una historia muy, muy currada. Muy currada en esa época. Ya empezaríamos a ver Fatal Fury y King of Fighters, que más o menos ya iban poniendo bases a juegos con historia, ¿no? De Art of Fighting 2 también, por ejemplo. Pero en este juego tampoco era la historia era una excusa para plantearnos ya directamente un juego de lucha, uh-huh, que para la época era bastante bastante novedoso, uh-huh, y que gráficamente la versión de arcade nos dejaba flipando. Por ejemplo, esos vídeos introductorios entre combate, ¿no? En esa pantalla de versus, uh-huh, en la versión de Super Nintendo me acuerdo que eran imágenes estáticas, sí, y aquí veríamos movimiento en el versus, veíamos vídeos enseñándonos al personaje. Y en los Ultras o en el Supreme Victory, que diríamos que sería acabar el combo con un Fatality, por ejemplo. Sí, es verdad. Aquí teníamos como tres movimientos de finalización diferentes. Teníamos lo que tú has dicho, ¿no? Fatality. El Fatality, sí. No Mercy, sí. Que esto recuerda bastante a Mortal Kombat, la verdad. Mm. Pero es lo que he dicho, ¿no? Tenías tres. Era el. No Mercy. El No Mercy, que es el Fatality. El Ultra Combo. El Ultra Combo, que era, se basaba en que cuando el personaje. Muy poca vida, le hacías un combo muy largo. Y luego estaba el Ultimate Combo, ¿puede ser? Sí. No, bueno, teníamos otra cosa, ¿eh? Sí, bueno, el Humiliation. El Humiliation, es que era increíble, Illuminati. Sí. El Ultimate sería hacer un combo y acabarlo con un Fatality. Que eso yo no lo he visto a día de hoy todavía. Es difícil de hacer. Es muy difícil un combo. Haces un combo y acabas el combo con un Fatality. Pero que entra dentro del combo, no te lo pierdas, ¿eh? Sí, en mitad de un combo. Es normalmente cuando piensas que vas a acabar, pues acabas con el Ultra o no te da. O por lo menos yo no pienso en la posibilidad de, bueno, voy a cancelar el Ultra Combo y voy a meterle un Fatality. Exacto. Esto más tarde lo adaptarían también en la saga Mortal Kombat. Sí. Como Brutality. Sí, la verdad que. Brutality, exacto. Es que por aquella época, la verdad que era bastante, bastante normal, ¿no? Que los juegos de lucha tomasen como referencia este Mortal Kombat, ¿no? Un poco. Por ejemplo, me viene a la cabeza Tattoo Assassins, el famoso juego con los millones y millones de Fatalities, ¿no? Entonces yo lo veo lógico y normal, ¿no? También que después, por aquella época. Ya como decíamos, tenía el Humiliation, ¿no? Que era eso de cuando nuestro rival no había podido acabar con nuestra primera barra de vida, podíamos hacer un Humiliation, que normalmente nuestro personaje bailando mientras el otro pues está revolcándose de dolor. Si queréis que os diga la verdad, de ahí saqué el baile vintage. Baile Vintage, un día lo colgaremos. Espinal, ese juego de rodillas que hace. Baile Vintage. De hecho, es el Espinal. Ahora que has dicho, Edu, lo de los indicadores de vida, que tienes sí, dos. Sí, que aquí es bastante diferente a los juegos de lucha convencionales. Tenemos dos barras de vida. Cuando se nos acabe una barra de vida, empezará el round directamente, el nuevo round, tal y como al otro le hemos dejado de vida. Exacto. Es decir, por ejemplo, yo estoy luchando contra Luis. Le quito media vida, pero él me gana. Entonces empezaría directamente ya el round y él seguiría manteniendo esa mitad de vida mientras yo estoy con la segunda barra. Eso sería un buen ejemplo, Edu, si no fuera porque creo que a día de hoy todavía no me has conseguido quitar ni media vida en el Killing Instinct, pero tendríamos que probarlo otra vez, ¿eh? Y amigos, ¿y qué me decís de los escenarios? Los escenarios yo los encuentro súper cuidados también, increíbles, ¿no? Sí, la verdad es que si hablamos de la versión de recreativa, los escenarios son increíbles, con scaling, con zoom, con rotaciones en varios momentos, flipábamos. De hecho, solo hay que ver el escenario de Yago, por ejemplo, y ver esas columnas y esas estatuas que se mueven y van rotando a medida que nosotros nos vamos acercando, son impresionantes. O zooms o cosas en las fábricas o en los puentes. Ese detalle en la fábrica, ese detalle Fokker que hay en la fábrica. Stamper Industries, efectivamente. Un detalle bastante. A los hermanos Stamper, bastante, lógicamente. Bastante interesante, la verdad. Sí. ¿Qué más? Hablamos un poquito de los combos, ¿no? Los combos aquí, como ya hemos podido comprobar, son bastante largos, y la verdad es que tienen unos nombres bastante curiosos, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un combo de más de 3 golpes será triple combo, si hacemos un golpe de más de 4 serán super, más de 5 hiper, más de 6 brutal, master 7, awesome 8, blaster 9, monster 10, king 11 golpes, killer 12 golpes y ultra combo ya sería de 17 para adelante. Yo siempre hacía ese. El ultra. Sí, claro. Claro, es fácil. Que además, esto que hemos dicho antes, que hemos comentado, que había gente que decía que era un juego que si le dabas a todos los botones, pues mira, yo creo que dándole a todos los botones, como mucho puedes llegar al hipercombo, que es de 5 golpes. o si me tiras sí. al Brutal, Brutal Combo, al, que es de 6. Al Brutal, claro. Yo diría. Pero está claro que para llegar al Monster Combo ya tienes que dominar el juego. Al de 7, sí. No, al de 10. Y el Killer Combo ya, que era el más bestia. O sea, tú cuando llegabas a un Killer Combo ya, es que tú ya podías decir... sabes jugar. Claro, ya decías, sé jugar a este juego, ¿me entiendes? Y cuando tú intentabas hacer un Killer y otro te hacía un Combo Breaker, decías, este también sabe jugar al juego. Sí, sí, o sea, normalmente es eso, ¿no? Cuando... Hay juegos de lucha que sabes cuando las personas están jugando bien. Y es cuando ves cosas como esta, ¿no? Que intentas hacer un combo largo, el otro te hace un combo breaker y entonces te lo mete a ti. Y son cosas que dices, vale, esta gente sabe jugar a juegos de lucha y el que está jugando dándole a todos los botones que le cuesta y tal, lo ves rápidamente. Y en estos juegos se nota mucho. Y en este Killer Instinct se nota muchísimo. Pues sí, la verdad que sí. ¿Qué más tenemos en la versión arcade? Tenemos esos efectos que después ya no podríamos ver en la versión de Super tampoco, como los efectos de los golpes, o de las llamas, o de las chispas en el suelo que van rebotando, ¿no? Esas partículas de golpe, pues son difíciles de... fueron difíciles de adaptar en Super Nintendo. También el detalle de los Speed Fatalities, que en Super Nintendo se ven un poco limitados, no sé si es por la censura o por otro tipo de limitaciones. Yo creo que por limitación. El Speed Fatality es algo bastante complicado, yo supongo, de hacer, ¿no? Son esos movimientos que en los escenarios nos permiten hacer un fatality predefinido, quiero decir, lanzarlo de un precipicio, por ejemplo. Uh-huh. Sí, eso sería un Speed Fatality. Pero se le llama así. Cabe destacar por el hecho de que, por ejemplo, la versión de Super Nintendo, gracias al modo 7, supongo, lanzaba al enemigo y se le caía fuera, pero a lo mejor en la versión de recreativa se pegaba una hostia contra un coche, se pegaba una hostia contra el puente, se quemaba con la lava. Se quemaba con la lava, eran varios ejemplos. Era muy bonito. Bueno, de hecho en el de Super también lo podías hacer, ¿eso? Sí, pero el efecto era muy diferente. Hombre, era bastante peor. Sí, era limitado. Era bastante peor. De hecho también en la versión arcade estaba el zoom este de personaje, ¿no? Y si se alejaban y si se acercaban, la cámara se iba moviendo, ¿verdad? Depende en qué escenarios podíamos ver esa opción. Por ejemplo, en el de Thunder se ve eso. Y qué más, hablar de la música también. Eso, destacar la música. Bueno, la música, yo tengo que hacer aquí una mención, que puede que la versión de Super Nintendo fuera peor porque la máquina no daba más, pero cabe decir que venía con la banda sonora del juego, que el grupo que lo compone se llama Killer Cats, que es el grupo que compone la banda sonora, y te venía de regalo en el cartucho de Super Nintendo. Bueno, de regalo no sé, porque el juego salió de lanzamiento con la friolera de 13.000 pesetas, valía. Bueno, de hecho, el que te viniera un CD con la banda sonora, los juegos de Rare, tanto Donkey Kong Country, también venían en Estados Unidos, y aquí no llegó ese CD. Y con Killer Instinct supongo que lo solucionaron ya añadiendo ese CD, pero en América, que conste que ese Donkey Kong Country también venía con la banda sonora. Y es que estos de Rare eran muy expertos en hacer bandas sonoras. Ya hemos comprobado en este Killer Instinct, tanto de Ultra 64 como el de Super Nintendo, que tienen una banda sonora impresionante. Sí. Evidentemente el de recreativa se escucha mejor, no lo vamos a negar, pero la versión de Super Nintendo es increíble. Exacto. Y el CD de Arrange, que sería este Killer Cats, es impresionante. ¿Qué es este que estamos escuchando todo el programa? Aquí tenemos el tema de Spinal, además. Uh-huh. Y bueno, que para quien sea tan afortunado de tener el CD como yo, decirle que si no lo sabe, decirle que hay una pista secreta, que si pones el número 30 tienes ahí un track secreto. Ya está. Eso será todo lo que tenía que decir. También comentar eso, ¿no? Que la banda sonora es increíble, que hay temazos increíbles, el que hemos escuchado antes de Cyberwolf, que parece sacado directamente de un Castlevania o de una peli de terror. Sí. Es impresionante. Y también decir que este Killer Cats tuvo un Killer Cats 2, pero ya era del segundo juego. y también pues se notaba un poco ahí el cariño que le tenían esta gente a hacer bandas sonoras. Sí, yo me he quedado un poco sorprendido cuando has dicho esto de la censura antes. Sí. ¿Has comentado que a qué te referías? No sé, yo creo que la versión de Super Nintendo tiene algunas partes censuradas. Yo, por ejemplo, hacer el Fatality de la rana de Orchid, en la versión de recreativa la aplasta. En cambio, en la versión de consola no la aplasta. Limitación técnica, censura nintendiana. A ver, la verdad, no creo que sea por limitación técnica, porque supongo optaría más por el tema de la censura, ¿no? Pero bueno, ellos juran y perjuran que también eran limitaciones, porque también hay un momento de Cinder, si mal no me acuerdo, que hacía un agujero y se caía el personaje. Y fue construido de otra manera en Super Nintendo, y ellos se lo achacaban a las limitaciones, pero sabiendo cómo era la política de Nintendo. El caso es que Fatality estaba, pero lo cambiaban, ¿no? Lo cambiaban, para verlo un poquito bueno, mejor. De hecho, Nintendo siempre ha sido muy restrictiva con el tema de la violencia, ¿no? Demasiado. Y podíamos verlo en Mortal Kombat también. Mortal Kombat o juegos que tuvieron que cambiarle la traducción entera, como Shadowrun o otros muchos tipos de juegos que lo censuraron. Sí, comentar un poco por encima que evidentemente también tuvo una versión para Game Boy este juego, una versión bastante limitada evidentemente para las especificaciones técnicas, ya que evidentemente Game Boy tenía dos botones. Exacto. Y entonces teníamos que Nintendo y Rare tuvieron que hacer una adaptación así un poco... ¿Cómo lo montamos? Un poco libre, ¿no? Un poco libre. Pero era muy graciosa porque aquí sí que te salían todos los combos que quisieras. Porque solo era porrear los dos botones. Aquí no había peleas. Aquí ya no teníamos que aceptar que cuál era el botón medio, el botón flojo. Claro, el combo maker solo había que adivinar que cuál es puño y cuál es patada. Claro. Por ejemplo. Y bueno, pues eso. ¿Cómo solucionaron un poco el tema de los botones? Pues en este caso, añadiendo palante puño o palante patada, eran los golpes flojos. Y pulsando botón normal eran golpes fuertes. Nos quitaron de en medio los golpes. Golpes medios fuera. Entre otras cosas, como los dos personajes, Cinder y Raptor, si mal no me acuerdo. Cinder y Raptor, evidentemente, se fueron. Los Pit Fatalities, que los Pit Fatalities tampoco estaban. Era claro. Las cinemáticas, más claro aún, era una Game Boy. Las cinemáticas tampoco. El diseño de los Versus y tal también era un poco diferente. Bueno, caballeros, se nos acaba el tiempo. Para ir finalizando, ¿qué os ha parecido a vosotros el juego? El juego, mantengo lo que siempre he dicho del juego, o sea, es un juegazo, para la época fue impresionante, aportaba muchas cosas que no habíamos visto en el género, pero ahora sí, y ahora se deja jugar tranquilamente. Es una pena no poder disfrutar de este juego, como ya he dicho antes, me cuesta imaginarlo ahora, ver una tercera entrega con el diseño de antes, pero sí que no me costaría nada imaginarme este juego para versión descargable en algún sitio. Seguro. Pero de momento no se ha visto nada de una versión descargable, una versión actualizada o algo. Y se me hace raro, porque en la época fue un juego muy querido. De hecho, todo el mundo que teníamos una Super Nintendo estábamos con este juego que flipábamos. De hecho, siempre lo teníamos ahí junto con un Super Street Fighter 2 o con un Ultimate Mortal Kombat 3 y con algún Dragon Ball. Siempre teníamos en recuerdo este Killer Instinct también. Sí, de verdad. Y yo sé, eso lo disfruté mucho en su época. Cuando he podido jugar en su versión arcade también lo he disfrutado mucho. Y es un juego de 10, es que es un juego de 5 estrellas, es que es impresionante. Sí, la verdad es que yo coincido contigo, ¿no? Es un juego que a día de hoy todavía se deja jugar terriblemente, o sea, es impresionante cómo engancha este juego. Y me sorprende pues la mecánica, la mecánica de juego de este juego de lucha, ¿no? El tema de los combos, estos que has dicho tú, semiautomáticos y tal, que ahora quiero lanzaros un poco un momento a la patata. ¿Se volvió a repetir este tipo de mecánica en algún juego de lucha? Una patata un poco chunga, creo, ¿no? De semicombos no, ahora que los linkers y lo que después se llamará chain combo, pues puede ser, pero linker y semiautomático directamente no, ¿no? habría que buscar mucho, porque pues, hay muchos juegos de lucha que salieron después y seguro que alguno tiene la mecánica de semicombo. Sí. No sabría qué decir por eso. Pues ya lo miraremos. Lo que sí que es cierto que el juego, ya te digo, es impresionante y totalmente jugable a día de hoy. Sí, yo creo que también, que al igual que vosotros, opino que es un juego que todavía está vivo, o sea, se puede jugar, se puede disfrutar. Y personalmente, otra opinión que tengo es que veo muy factible el juego por Microsoft, dadas las mofas de juegos como el Conquer, en el que se mofa un Killer Instinct 3, todas las mofas estas de Rare. Veo que al final llevará a buen puerto y podremos ver un Killer Instinct 3. A lo mejor soy un poco optimista, siempre lo soy, pero... Hombre, siempre optimista. Es bueno saber que pueden intentar hacer un Killer Instinct 3. Sí, bueno. sí. Amigo Luis. Bueno, a mí, ¿qué puedo decir yo que no hayáis dicho ya vosotros, no? Es un juego que a mí, como ha dicho Cristian, me parece fresco incluso a día de hoy. La mecánica es súper original, es súper adictiva. Además, cuando empiezas a jugar, quieres sacar combos cada vez más largos. Y personalmente, yo voy a decir que es el juego de lucha que más me gusta de Super Nintendo. Ojo, junto a Street Fighter 2 Turbo, pero bueno, hoy no vamos a hablar de ese juego. Y nada, pues, y a ver qué nos le parece a nuestro amigo Tony, que también lo tenemos aquí al teléfono. Hombre, lo hemos recuperado. Buenas, muy buenas. Buenas, ahora sí. Pues eso, vamos a hablar un poquillo del tema de la asociación de MSX, ¿no? Sí, que hemos hablado antes. ¿Y de qué consta esta asociación? ¿De qué va el tema? A ver, la asociación, bueno, hablemos de las reuniones. Las reuniones vienen a ser como unas reuniones semestrales en las que personalmente el objetivo es juntar lo que son usuarios y creadores principalmente. Entonces, cuando tú vas a la reunión, ahí te encuentras dos tipos de usuarios. Están los que durante 20 años han estado viendo casi todas las ediciones, que se conocen entre ellos, ya somos como un grupo de amigos. Y luego están pues los nuevos usuarios que en su día, hace 20 años, pues tuvieron un MSX, de alguna manera se dan cuenta o se enteran de la existencia de estas reuniones y prueban y vienen allí. Entonces, pues luego pues ya toman otros caminos, dicen, ah, esto está muy bien, lo dejamos, o los hay que quieren recuperar su viejo MSX, o los hay que dicen, ostras, pues mira, voy a comprar un nuevo MSX y voy a probar las nuevas creaciones que hay aquí, que me están mostrando. Básicamente nos encontramos esto. Y las reuniones pues vienen a ser eso, principalmente. Uh-huh. Así que este sábado que viene podemos encontrar eso, ¿no? Información sobre MSX, ver cosas que se han hecho con MSX, ver una especie de, por así decirlo, museo, ¿no? Bueno, no museo, porque vamos a ver, son actualmente hay creaciones nuevas, ¿no? No son como para meterlas en un museo, ¿no? Pero sí, bueno, en esta edición, que será nuestro 20 aniversario, sí, ya son 20 años haciendo reuniones, 40 ediciones, vamos a introducir una pequeña exposición de fotografías. Entonces, una pequeña selección de 60 fotografías en las que intentaremos mostrar de alguna manera los 20 años de reuniones que hay. Muy una bien. Faena bastante... Vamos, que es entre enseñar y un poco de celebración de esos 20 años de MSX tan bien llevados como lo habéis llevado vosotros. Bueno, sí, vamos a intentarlo, sobre todo para esta edición, pero sobre todo eso, lo que no queremos dar es una imagen de un sistema de museo, o sea, un sistema muerto, ¿no? MSX está vivo, la gente sigue usándolo, la gente sigue programando para él o creando nuevas expansiones. Uh-huh. Y eso es lo que queremos mostrar a la gente, ¿no? Demostrar que si bien hay gente que puede hacer fotografías con una Polaroid o hay gente que puede escuchar todo y comprar vinilos, uh-huh, hay gente que todavía utiliza seguir usando sus ordenadores. El MSX. Perfecto, Tony. Recuérdanos entonces, ¿cada cuánto hacéis estas reuniones? Las hacemos cada 6 meses. Una suele ser a final de año, alrededor, uh-huh, de principios de diciembre, y la otra suele ser entre mayo, finales de mayo, principios de junio. Todo, uh-huh, depende de la disponibilidad de fechas, puentes. Uh-huh. Uh-huh. La próxima es este sábado, ¿no? ¿Comentas? Sí, este sábado, exacto. ¿A partir de qué hora podemos estar ya allí en las cocheras? Los expositores estarán a partir de las 10 de la mañana y los visitantes podrán comenzar a subir a partir de las 11. Muy bien, pues la verdad que intentaremos estar ahí una vez más, que ya estuvimos la reunión pasada. Estuvimos allí, la verdad que nos gustó mucho y nada, muchas gracias por la información, ¿no? Sí, sí. Bueno, este año tenemos bastantes novedades, es bastante interesante que os paséis y las conozcáis de primera mano. Pues bueno, Tony, gracias por contestarnos estas preguntas. Muy y bien. Esperamos a ver si nos vemos allí y ver cosillas sobre la MSX, esos juegos nuevos y esas cosas que siempre nos gusta ver relacionados con ese magnífico ordenador que fue la MSX, ¿no? Y bueno, pues nos vemos allí, Tony. Vale, muchas gracias. Adiós. Venga, adiós. Adiós, Tony. Adiós. Pues bueno, ya hemos acabado con la entrevista, hemos acabado con Killer Instinct y vamos a pasar a los juegos que nos van a venir en las próximas semanas. Vamos. Sí. Pues tenemos, la semana que viene tenemos Snow Bros. Snow Bros, sí. Snow Bros, tenemos a Nieve y Pijos. Nieve y Pijos. Nieves, pijos, pijas. Todos feos ahí, todos feos ese juego. Increíble. Princesas gordas. Lo tenía que sacar, feos. Hablaremos de Snow Bros y hablaremos también de todas esas versiones que hubo y todos esos finales que tenían cada versión, versión de Mega Drive, de Game Boy, etcétera, etcétera, etcétera. Clasicazo de la mano de Sega, esta mascota de Walt Disney en sus dos versiones, Mega Drive y Master System. Bueno, y la Game Gear, no nos olvidemos de la Game Gear. Increíble, las dos muy diferentes, muy buenas. Es que son Sega, increíble, son Sega. Sega. Además me ha encantado el comentario tuyo, Cristian, que has dicho clasicazo, que supongo que es una mezcla entre clásico y crack, ¿no? Ahí está, clasicazo. Clasicazo. Es como Ferrari. Es como Ferrari, ¿sabes? Sí, totalmente, y Volteleta. Bueno, y aquí emulando a nuestro amigo Cristian, tenemos otro crasicazo. Crasicazo. De PSX, que, bueno, Final Fantasy VII, que podemos decir de este juego, que estamos ya locos buscando información. Todos, me parece, aquí los presentes, hemos cogido la PlayStation 1, le estamos quitando el polvo y hemos metido todos el juego y a darle caña para. A darle candela. A candela, candela. Sí, sí, la verdad es que es uno de esos RPGs que marcan, para algunos casi fue de los primeros, y la verdad es que quizá no sea el mejor de la saga Final, pero sí uno de los más queridos. Y marcó época. Y marcó una época, la época de PlayStation, yo creo que la marcó este Final Fantasy VII. Y ahí tenemos su legado, ¿no? Un juego que sigue recordándose y se sigue jugando a fecha de hoy. Y la gente lo sigue queriendo y lo ama como en aquella época que salió. Pues ese homenaje a Final Fantasy VII, para de aquí a tres programas. A tres semanitas. Tres semanas, exacto. Ese Final Fantasy VII aquí en el Club Vintage. Y bueno, el Club Vintage de hoy ya llega a su fin. Sí, sí. Y como no, darle las gracias a todo el mundo, a Mundo Gamers por tenernos allí en su casita. Calentitos, ahí estamos. A esa asociación de amigos de la MSX por dejarnos hacerles entrevista. A Tony, su presidente, gracias. Evidentemente, y desearos que este Club Vintage os guste, este especial que hemos intercalado así de Killer Instinct por motivos, y bueno, esperar que la gente disfrute y rejuegue a este magnífico Killer Instinct. Así que buenas noches, Cristian. Buenas noches, y yo te digo, yo no me voy sin que el Sergio diga Combo Breaker. Combo Breaker. Dios. Buenas noches, amigos. Pues bueno, buenas noches, y espero que habéis disfrutado del juego este, como hemos dicho, que para nosotros, bueno, para mí, es uno de los grandes de Super Nintendo. Sin duda, un juego de lucha que marcó una época también. Exactamente. Espero que disfrutéis tanto del análisis como nosotros de haberlo hecho. Buenas noches. Buenas noches, y me despido yo también de este Club Vintage, y recordar, disfrutar de los juegos del pasado, disfrutar de los juegos del presente, y disfrutar de los juegos del futuro, que sin ellos no podríamos disfrutar de ese magnífico pasado.